Bueno, muchísimas gracias por mantenerse en nuestra sintonía aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y en su radio revista La Rayuela. Y como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa en nuestros titulares, se encuentra con nosotros Karina López. Karina López es una coach en rediseño del pensamiento, magíster en psicología positiva, especialista en programación lingüística y coach en biodecodificación. Y hoy viene a compartir información variada sobre lo referente a los problemas surgidos en esta época de pandemia. Karina, bienvenida, gracias por estar aquí en La Rayuela. Dieguito, gracias a ti por invitarme y es un placer poderles acompañar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Karina, entrando en el tema de la entrevista, para empezar, esta época de pandemia ha sido a nivel mundial, han habido varios problemas, y en el ámbito emocional, ¿cuáles crees tú que han sido los principales problemas que se han ampliado o se han hecho más latentes en esta época? Sí, bueno, recordemos que con la pandemia se trajo como consecuencia niveles de ansiedad muy altos, la depresión, y esto obviamente producto de los problemas socioeconómicos que se están viviendo a nivel mundial. Específicamente, bueno, lo vamos a enfocar al Ecuador, ¿no? Donde la crisis económica, el desempleo, digamos, todo lo que ha pasado con respecto al manejo de la vacunación y todo esto, pues ha traído como consecuencia muchos estados de ansiedad, de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Ahora seré víctima del COVID? ¿Seré víctima de despido? ¿Seré víctima de maltrato familiar? O sea, hay muchos factores que están incidiendo obviamente en el malestar colectivo y esto trae como consecuencia graves problemas psicológicos. Sí, tú los mencionabas, un tema que es muy importante, el tema económico, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Porque, bueno, conocemos, esto escuchamos en los informativos, cada día, cada semana que hay diferentes despidos en las empresas, en el sector público. ¿Cómo manejar esta situación? Primero desde la parte personal y luego en la parte familiar. Bueno, fíjate, la realidad es que una de las cosas que nos pasa como seres humanos es que la forma en que observamos el mundo condiciona el cómo nosotros sentimos, estamos viviendo. Entonces, ante el COVID y las restricciones que han habido, como mencionábamos, ha traído como consecuencia la reducción de los salarios, ha traído como consecuencia despidos masivos, entre otros factores, pues evidentemente, si nosotros vemos todo esto del COVID como una catástrofe, que en cierta medida lo ha sido, ¿no? Pero a eso le damos como esa entonación a nuestros pensamientos, a esa rumiación, entendiendo la rumiación como esa devolución constante del pensamiento de los problemas que tenemos, evidentemente no vamos a tener posibilidades de ver resultados distintos. Entonces, si yo siempre estoy pensando en el problema, en el problema, en el problema, muy probablemente se me presenten las oportunidades al frente y yo no sepa observarlas y aprovecharlas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? De que sí, evidentemente es difícil sobrellevar todos los gastos que tenemos diariamente porque sabemos que la economía pues nos demanda el seguir pagando los servicios, el seguir pagando el alquiler, la comida, etcétera, etcétera. Y quizás el dinero no nos está alcanzando, pero el estar obsesionados, digamos, de manera negativa de que esto es una catástrofe, esto es lo peor que ha podido pasar, yo no sé qué voy a hacer, no me va a permitir tener un horizonte más amplio y buscar otras alternativas. Lo que nos sucede a los seres humanos es que lamentablemente ese pensamiento que constantemente es negativo, que es el que llamábamos rumiación, no nos deja ese campo para poder entender que sí tenemos recursos, recursos psicológicos, recursos de apoyo familiar o de la sociedad, como para poder sobresalir. Entonces, si nosotros pensamos que esos recursos que tenemos son limitantes, evidentemente se nos va a hacer cuesta arriba poder observar toda esa posibilidad que sí tenemos. Entonces, la invitación es a, evidentemente, buscar espacios de relajación, espacios para estar en calma, estar bien, porque en la medida en que estemos bien, vamos a poder pensar mejor y vamos a poder sacar alternativas donde antes no las habíamos visto. Claro, definitivamente para muchas personas ya hemos visto ejemplos, ¿no? De que estas épocas complicadas, que son de manera general, las han visto como oportunidades. En un inicio, claro, se sentía los despidos, los cierres de las empresas, pero también fue la oportunidad para que gente que tenía planes, tal vez stand-by, estancados, ahora los hagan, ¿no? Con sus emprendimientos, con negocios familiares, con tal vez cosas que podían ayudar a su economía. ¿Cómo se ha manejado esto? ¿Cómo miras esto tú? Es muy favorable y fíjate que si te das cuenta en la historia de los grandes empresarios, han podido sacar una fortuna o por lo menos vivir bien gracias a esos momentos quiebres o esos momentos de crisis donde han podido aprovechar eso para poder crear un negocio, un emprendimiento. Y date cuenta que cuando empezó la pandemia, quizás por allí algunas personas que sabían coser dijeron, bueno, ¿por qué no hacer unos tapabocas de tela? Y entonces viste cómo varias personas empezaron a hacer tapabocas, productos justamente de la crisis, porque quizás tal vez tenían todavía su empleo fijo, pero le habían reducido el salario y necesitaban un ingreso adicional para compensar esa disminución de su salario. O en el peor de los casos, pues quienes han perdido su empleo han buscado formas de revender de pronto el alcohol, los productos estos de bioseguridad, o sea. Es decir, en la medida en que nosotros no nos dejemos absorber por todo lo que está pasando en nuestro entorno y busquemos esa calma, busquemos esa forma de ver otras alternativas, vamos a poder sobrellevar esa crisis económica o cualquier otra crisis que se nos presente en el camino. Claro, y esto en nuestro programa muchos padres nos escuchan, ¿no? Y realmente ellos son los llamados a compartir, como a brindar esta seguridad en la familia, en sus hogares, con sus hijos. ¿Cómo manejar esto dentro de la casa? Bueno, fíjate, una de las cosas más importantes es no negar la realidad. Lo que ocurrió al principio es que, como padres, tampoco sabíamos mucho sobre lo que estaba pasando y con esa idea de querer, entre comillas, proteger a nuestros hijos, lo que hacíamos era como disimular la realidad, ¿no? Entonces, y les inventábamos cosas a nuestros niños. Entonces, momento de que si todavía eso estaba ocurriendo en los hogares, poco a poco enseñándoles a nuestros niños lo que está pasando. Todos los niños son conscientes de las realidades, en mayor o menor medida, pero eso influye muchísimo en cómo nosotros como padres les informemos a los hijos de lo que está sucediendo. Evidentemente, a un niño de 3, 4, 5, 6 añitos no le voy a contar literal, pero le voy a contar a través de pronto de una historia lo que está ocasionando el COVID, le voy a ir contando a través de cuentos las consecuencias de no tener un avión de seguridad, etcétera. En cambio, a los niños un poco más grandecitos, 7, 8, 9, 10 añitos, pues ya le puedo empezar a hablar un poco más de la realidad, de las consecuencias que tiene, de que no nos protejamos como familiares, del por qué no podemos salir a la calle como antes lo hacíamos, ¿no? Entonces, es una cuestión de normalizar lo que estamos viviendo de cara a los niños para que ellos también puedan adaptarse. Y fíjate que es bien interesante la pregunta que tú me estás haciendo, Dieguito, porque justamente tras la pandemia se ha visto evidenciado cómo los niños han tenido también estados de ansiedad y nerviosismos muy altos. Y esto es producto justamente de una falta de acompañamiento que no están teniendo los niños, porque en algunos hogares, cuando se volvió a la llamada normalidad, han tenido que dejar a sus hijos en el hogar para ver clases mientras que los padres están trabajando. Entonces, dejar a tus hijos solos en casa, ¿verdad? También ha traído graves consecuencias porque el niño no tiene el soporte de un adulto que le pueda estar guiando. Aparte, si como padres no estás manejando los niveles de ansiedad y de estrés, eso tarde o temprano radica como consecuencia en tus hijos, porque ellos van a imitar ese tratamiento. Si tú no sabes gestionar adecuadamente tus emociones, tus hijos finalmente tampoco lo van a hacer. Entonces, no se trata de regañarlos, no se trata de castigarlos, sino más bien de acompañarlos, de escucharlos. Hay tres factores importantes. El primero es escucharlos y escucharlos sin juicio, porque generalmente lo que sucede como padres es que, ay, pero no, ¿por qué te pones a llorar? No tienes que ponerte a llorar. No, si el niño quiere llorar, hágale saber que usted está allí para abrazarlo, para acompañarlo, ¿no? Para brindarle Y para seguridad. escucharlo, para aceptar. Lo segundo sería eso, el de darle muestras de cariño para que el niño entienda de que sí hay afecto dentro del hogar y que a pesar de que cualquier situación que él esté viviendo, está la compañía del padre o representante que está allí para sobrellevar todo este problema que pueda estar presentando el niño. Y lo tercero es buscar ayuda. Entonces, este tercer paso es, o bien como padre, si yo tengo las herramientas para ayudar a mi hijo a hacerlo, o bien buscar la ayuda de un experto, porque no por ser padres sabemos todo. Es decir, hay para ello psicólogos, coach, etcétera, que pueden estar ayudando en el proceso evolutivo de recuperar un poco esos estados de ansiedad que pueden estar teniendo los niños. Bueno, otro tema también que surge en esta época de pandemia realmente es uno de los más penosos, ¿no? Es las familias han perdido a sus seres queridos. Bueno, definitivamente en cualquier momento, con pandemia o sin pandemia, es un golpe que cambia la vida de las familias. Pero, ¿qué se podría hacer en las familias, en nuestros hijos, como para este miedo que está existente en el ambiente se pueda manejar de mejor manera? Bueno, lo principal es normalizar la muerte, porque pareciera que a veces es como temeroso mencionar que alguien se va a morir. Yo recuerdo el caso de un cliente que su hija tenía unos 6, 7 añitos y murió un familiar cercano. Y, o sea, fue como que un secreto muy familiar. De hecho, cuando fueron al velorio, a la niña la dejan en el auto con otros niños de la familia y claro, era de noche, entonces la niña empezó a fantasear que veía al muerto, ¿no? Porque tampoco entendía qué era esto del muerto, se imaginaba como fantasmas y todo esto, ¿no? Entonces, claro, lo que le causó a esta niña fue lamentablemente un trauma el no haber tenido un acompañamiento de la madre que le explicara que la muerte es parte del proceso evolutivo de un ser humano, que no es nada negativo, de que no es que va a salir por ahí un fantasma, ni mucho menos, ¿verdad? Pero además, enseñarles a vivir el duelo. Entonces, como herramientas para vivir ese duelo, podemos hacer varias. Contarle cuentos y fíjate que en la televisión ya hemos tenido películas como Coco, que justamente habla de la muerte. Entonces, hacerle ver esta película o extractos de la película y preguntarle cómo se relacionan los sentimientos de este personaje principal con lo que estamos viviendo, qué te hace relación del sentir sobre la muerte de este familiar, ¿okay? Hacerles pintar, dibujar sus emociones, que se expresen, que lloren, porque es parte del proceso del duelo, no es negar la situación, sino también hacerles entender que tarde o temprano, pues todos los seres humanos, así como nacemos, morimos. Muy interesante. Bueno, le recordamos a nuestros amigos. Hoy estamos entrevistando a Karina López. Regresando al tema, Karina, el teletrabajo ha hecho en muchas ocasiones, en muchos casos, que se duplique la responsabilidad compartida con las tareas del hogar. ¿Qué se puede hacer para que este peso no sea algo que realmente llegue a cansar, a agotar a las personas que están atravesando esto? Y qué interesante pregunta, Dieguito, porque se vio evidenciado este desbalance que hay en los hogares, producto justamente del confinamiento, donde la mujer no solamente tenía que hacer las veces de empleada, sino también de ama de casa, Hombres y ¿verdad? mujeres, ¿no? En los dos casos, porque muchas veces también los hombres regresaron a su hogar a compartir las actividades del hogar y las actividades laborales, ¿no? Así es. Sin embargo, Diego, no es de ocultar que las estadísticas nos demuestran que las mujeres fueron como que las más afectadas. No por esto significa que vamos a tapar la realidad de que, evidentemente, y gracias a hombres que son conscientes, pudieron equilibrar un poco las actividades del hogar, ¿no? Pero, y tomando como referencia este comentario que tú hiciste, es un llamado, ¿no? A todos los hombres y mujeres de los hogares para justamente equilibrar las actividades, ¿no? Puedo fregar los platos, ¿no? De pronto yo no soy buena planchando, pero puedo arreglar la ropa después que salga de la secadora. Es decir, buscar la manera, bien sea consensuado, bien sea a través de una tabla, donde podamos administrarnos las actividades. Y si están niños involucrados, también incluirlos en esta distribución de actividades, porque lo que ocurre es que muchas veces con el tema de consentir a nuestros hijos, no los formamos para las realidades que vamos a vivir en la adultez. Entonces, ya desde niños, incentivarlos a que tengan responsabilidades, de que puedan tener su cuarto ordenado, de que cuando se despierten hagan su cama, que mantengan el baño limpio o cualquier otra actividad que consideren, pero que no lo sobrecargue, sino que sea realmente algo equitativo entre hombres, mujeres, entre niños y niñas, y que no exista estos comentarios machistas como, bueno, yo soy el hombre de la casa y no voy a cocinar, o yo soy la mujer, pero en este momento estoy trayendo el sustento, entonces definitivamente yo no voy a hacer nada en el hogar. No, al contrario, tenemos que apoyarnos porque estamos ante una situación muy vulnerable. Entonces, si yo ya estoy estresada, si yo ya estoy un poco agobiada con mis pensamientos respecto a lo que se está haciendo con el COVID, con la economía, con la sociedad, con lo familiar, lo mejor que podemos hacer es, uno, comunicarnos todos los días, expresar cómo nos estamos sintiendo. Y aquí es un factor importante, Dieguito, entender que como seres humanos somos cambiantes. Entonces, de pronto, si yo hoy te digo, Dieguito, bueno, hoy me siento mal porque en mi empleo no me está yendo tan bien, pero mañana llego feliz, es parte del proceso, no sé si me hago entender, ¿no? Y es escuchar a la otra persona, es aplaudir sus éxitos, es también hacerle sentir que tú estás allí acompañándole ante las dificultades, porque lo que sucede es que ante estas situaciones graves de crisis económicas, sociales, políticas, etcétera, lo que solemos es entrar a la defensiva. Y esa defensiva es buscar, en cierta manera, el egoísmo de buscar mi prioridad, de buscar mi bienestar. Pero si yo estoy haciendo comunión con alguien, la idea es que tú busques también refugio, compañero, porque para algo lo elegiste, ¿no? Y en ese compartir, hacerles saber cómo te estás sintiendo, porque somos seres humanos, tenemos defectos, tenemos problemas que nos puedan estar agobiando, pero en la medida que podamos comunicarnos y buscar puntos de encuentro, vamos a poder tener una mejor comunicación, vamos a tener un mejor entendimiento en el hogar y poco a poco los problemas van fluyendo. Entonces es buscar el refugio entre nuestros seres queridos y no más bien separarnos de esa persona con el afán de, bueno, mi bienestar es prioridad, no, el bienestar es del familiar, ¿no? Estamos terminando ya nuestra entrevista con nuestra invitada. El tema también que está como a la mano es el regreso ya a lo que entendemos como la nueva normalidad. ¿Cómo enfrentar esta nueva normalidad? ¿Cómo saber que el salir a nuestros lugares de trabajo, salir a nuestros lugares de estudio, nos va a dar un poco de tranquilidad y no verlo esto como un problema, como una traba con miedo? Bueno, fíjate, Dieguito, la verdad es que hay que comprender que regresar a nuestros trabajos, a nuestras escuelas y universidades, no implica que vamos a entonces a tomar las medidas de seguridad, de bioseguridad a la ligera. Por el contrario, tenemos que tener la madurez para estar conscientes de lavarnos las manos, usar el tapabocas, usar alcohol constantemente. Es importante y prioritario, ¿ok? Ahora, hay algunas estrategias que podemos utilizar, Diego, para no dejarnos llevar tanto por la influencia del COVID, ¿no? Y lo primero es mantenernos informados, pero saludablemente. Es decir, no voy a estar escuchando noticias a la mañana, al mediodía, en la noche, leer las redes sociales, desesperarme por información de cuántos muertos hay, de cuántas víctimas ya hay en los hospitales. No, la idea es simplemente tener cierta información, pero no saturarnos. Y sobre todo buscar información que sea fidedigna, es decir, de fuentes que confiemos, bien sea de una radio, bien sea de una televisión, de un periódico impreso, etc. Lo segundo es, como les decía, mantener las medidas de bioseguridad y no relajarse. Lo tercero sería iniciar actividades que no pongan en riesgo nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, recordemos que podemos hacer el trayecto de nuestra casa a nuestro trabajo, de nuestra casa hasta la universidad, pero volver nuevamente al hogar y en el hogar hacer actividades como lectura, escuchar música, compartir con nuestro núcleo familiar, hacer actividades con otros familiares o amigos, pero, por ejemplo, aprovechando herramientas como el Zoom, como el WhatsApp, como Meeting, ¿verdad? Que nos permite tener conversaciones como si estuviéramos en presencia de esa persona, ¿no? Hay personas que automáticamente dicen, no, pero es que no es lo mismo. Bueno, yo creo que aquí tenemos que jugar un poco con la imaginación. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto de la pandemia y que no podíamos salir, yo vivo en un lugar y mi hermana, por ejemplo, en otro lugar, y lo que hacíamos era almuerzos, eventualmente estábamos con la cámara prendida, ¿no? Entonces era chévere porque era como que si ella literalmente estuviera en mi hogar o yo estuviera en el suyo y compartíamos de esa manera. Entonces, no limitarnos, ser creativos ante todo lo que estamos viviendo. También es importante, Diego, bajar los niveles de ansiedad. Y esto lo podemos hacer a través de la meditación, a través de ejercicios de respiración, a través de la práctica de mindfulness, a través de algún ejercicio. De pronto, si vives en un edificio, sube a la terraza y camina en la terraza. De pronto, camina por la vuelta a la manzana, que de pronto no te estás de alguna manera viendo a un grupo tan grande como te podrías encontrar un fin de semana en los parques, que ya vemos cómo hay más volumen de personas. Entonces, es buscar estratégicamente actividades que mantengan nuestra mente ocupada, que nos mantengan física y emocionalmente estables, porque la realidad es que ahora vamos a estar más expuestos a contagiarnos y necesitamos estar preparados psicológicamente. Lógicamente, por cualquier cosa que venga. Muchísimas gracias, Karina. Realmente importante y valiosa información que nos ha compartido. Karina, la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde pueden saber más de tu información en las redes sociales? ¿Algún número telefónico? Claro que sí. Me pueden encontrar a través de karinalopez.com, Karina López, López con S. Y también me pueden encontrar en mi número telefónico 098-924-1277. Ese sería mi número de teléfono y WhatsApp, que sería el 098-924-1277. Muchísimas gracias, Karina. Queremos invitarte para una próxima ocasión para compartir todos estos conocimientos que tú tienes con nuestros oyentes. Continuamos con más de La Rabiola, vamos a una pausa.